Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 465, grabado el lunes 28 de abril del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí al cumpleañero de la semana, Tico Man. ¿Ah? ¿Cumpleaños toda la semana? ¿Cómo? No, de esta semana. Ah, sí, sí. Hoy es. Hoy es el mero día. También tenemos aquí a Brito Man. Bueno, buenas. Y a Julius. Hey, Geekos. Y a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Pero más que nada tenemos al cumpleañero Tico Man, que ya se comió un pastel de sorbete con la masita de Behavior. Encima de la masita. Behavior. Encima de la masita. Del cuerpo de la masita se lo lengüeteó. Untado. Sí. Por eso es que está la masita con los... con los pezones bien paraditos. Sí, del frío. También los. Queda un poco pegajosa. Y sí, ahorita la pobrecita se cae y queda pegada al piso. ¡Pla! Que despegarla. Como el gato en la carretón del sorbetero. Se me había olvidado ese. ¿Y eso fue aquí, verdad? No. No, fue una boda, acordate. Ah, sí, la boda. Mientras el pastor predicaba. Sí. Bueno, ahorita le van a tocar a los productores ejecutivos el... justo a tiempo. Ay, vamos a la pobre masita de Behavior ahí, toda friolenta y sin poder tocar el pipipi a los productores ejecutivos. ¡Pero no! Señoras y señores, queremos agradecer muy especialmente a nuestro equipo de productores ejecutivos. Esta semana tenemos la dicha de tener el mismo equipo de productores ejecutivos de la semana pasada. Estamos hablando de Benigno Mandujano, Adrián Alberto Quirós, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca, quien nos ayudó en el principio del show con todos los episodios anteriores, y también a Miguel Díaz. Ahí está, así que muchísimas gracias al equipo de productores ejecutivos, quienes ahorita pasan el cuartito VIP con la masita de Behavior. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. A ver, don Julius, ¿qué par de noticias aquí nos tienes? Fíjate que... además del cumpleaños de Tico Man. Ah, sí, por supuesto, el Tico Man que cumple un año menos de vida. Sí, él va ya para el revés. Ya comenzó, ya llegó a la cima y ya se va para atrás de regreso. Sí, el pináculo. ¿El pina qué? De mi existencia. ¡Chacle! 40, vean. Pina. Exacto, 40. ¿Pina qué? Ah, 40. Ey, qué mala onda. Justo lo que estábamos hablando la semana pasada de Amazon comprando Comixology, que esperábamos que no cambiaran las políticas y ya anunciaron cambios en la aplicación para iOS. Están removiendo la opción de compra dentro de la aplicación. Pero ¿ya lo compraron o no lo han comprado aún? Porque no, es que eso hacen la aclaración de que, ¿aún no? De que esto es antes de la compra oficial. Sí. O sea, que esto es algo que Comixology está haciendo por su cuenta en preparación. Uh-huh. Que me imagino que para ellos era como que poner en comentario un módulo ahí donde decía que está la onda de pago. Te soy sincero que para mí comprar adentro de la aplicación era bien chivo, pues, o sea... era inconveniente. Pues sí, porque estás leyendo una serie y ya llegaste al último issue que tienes y ya salió el siguiente, te haces la comprar sobre el siguiente. Apretas el botoncito, pones tu clave de iTunes y ya. Uh-huh. Ahora te están... no, pero es que salirse al browser, irse a la aplicación, a la tienda de Comixology, comprarlo, enviártelo... o sea, ya son como dos pasos. Pero es que acordate que también Kindle no puedes comprar directamente en iOS. No. O sea que me imagino que por algún motivo legal tienen que hacer lo mismo, con, si eso va a ser de ellos ahora. No, yo no, como dice Tico Man, puede ser que sea en preparación. Uh-huh. Puede ser que la gente de Comixology por su cuenta haya dicho, mira, estamos cada compra que hacemos ahí, cada dos pesos de esos, 30% dando. Nos toca dejárselo a Apple. Uh-huh. Y pucha, 30% es un montón. No, bueno. Los márgenes no son tan grandes. Entonces, Sí, ya de seguro Amazon dice, no, huevo, ese 30%, no lo voy a dejar que coman mierda. Eso es lo que sí, ha hecho Amazon claro, con Kindle. Pues, o sea, Kindle, exactamente. Sí. Ahora, para ser justos, el cambio lo acaban de implementar con iOS, pero también lo están haciendo con Google Play. Va a ser consistente, lo van a hacer, lo están haciendo también. Ok. Va a ser consistente. Lástima. Pero es que sí, yo siento que es una tontera. O sea, y te soy sincero, que yo no soy Apple ni nada que ver con Apple, me gustan los productos de ellos, pero también los critico en decirle, ey, ¿qué onda con el 30%? O sea, de veras es dañino. O sea, que cuando, mira, o sea que digamos... ¿Pero de dónde van a sacar? La mara esa que... No, pues, pero que cobren el 5%, que es lo más tradicional en cualquier cosa financiera, pues. Y de esas microtransacciones de dentro de los juegos también se quedan. Todo es 30%, todo es 30%. Sí, es un montón de dinero. Pero gracias a eso pueden pagar todo para hacer nuevos iPhones, más palomas. Todo el research and development, ahí sale. Ahí sale para hacer maps todos. Para hacer. Y el iOS 7 que también se crashaba cada rato. Y la aplicación aquella de que era como Facebook de canciones, ¿cómo se llamaba? Ah, la fui a ver, era Plus, iTunes Plus. No. No. iTunes, no me acuerdo, pero era una tontera. Que nadie se metió. Ping. No. Ping. Ping. Ajá, algo así. Bueno, all right. Vamos a ver, Fox jura que van a sacar programas de televisión de los Cuatro Fantásticos y X-Men. Dice que no es suficiente hacer películas, que tienen suficiente material para expandir a la televisión copiando nuevamente la receta Marvel. Vamos a ver si es cierto. Si no la han visto, hay un... Me da tristeza, fíjate, me da tanta tristeza pensar de que todas esas propiedades Marvel están ahí en manos de otros que no las van a cuidar igual. Sí, imagínate. Las ven como el ganso de huevos de oro, así que matémoslo y así le sacamos los huevos. Vos tenías algo, Tico, mientras Es que te imaginas, o sea, ojalá que me muerda mi lengua. Ajá. Y que esta película de Spider-Man esté buena. Ajá. Pero te imaginas cómo serían Spider-Man y Wolverine y todo eso. Y los X-Men si los hiciera Marvel. Bueno. Mira. Porque a mí me sigue poniendo algo nervioso los web shooters del Hombre Araña. Ajá. O sea, se los compra Osborn. Ah, sí, se los hacen donde verdes. ¿Y por qué putas no los tienen todos los malos ya, ¿verdad? Si ellos los venden. Nice. Bueno, la noticia, una que estaba viendo es de que hay un chamaco que se llama Boris Kitt, que es un... Boris y Natasha. Boris, que es un reportero del Hollywood Reporter. O sea, valga la redundancia. Sí. O sea, él no sale en cómics. No, entonces él sacó un Twitter y no sé si un artículo ahí, donde confirmaba que la película de la Liga de la Justicia se va a hacer back to back, así de espalda a espalda. De la película de Batman Superman. Así como duermen algunos que ya se casaron después de 4 años. O sea, back to back quiere decir que inmediatamente después la van a empezar a hacer o que la están haciendo ahorita junto con esta. O sea que termina Batman Superman. Y empieza. Y empieza Liga de la Justicia porque ya vimos que en Liga de la Justicia va a salir medio mundo ahí. Y Cyborg. Y Cyborg. Puta, mira, ¿cuál es la gana de Zampara Cyborg? Diversidad. O porque necesitan a alguien que lo vean. Ah, este es el Iron Man de ellos. ¿No viste que acaban de decir que va a salir Aquaman y están hablando de Game of Thrones? Ya salió Aquaman. Aquaman lo van a sacar también. ¿En la Liga de la Justicia? ¿En la película de Batman? En Batman Superman. Van a poner al hawaiano Kamoa. ¿Cómo es que se llama? Samoa. Momoa. Momoa, ese. ¿What? Me dejaron perdido. Jason Momoa, el que hizo de... ¿De Conan no fue? No. De Hércules, ¿no? ¿Qué era? El que salía en Game of Thrones como el Dothraki. ¿Cómo se llama? Ah, el Khal Drogo. Kilrati. Kilrati, sí, ajá, Kilrati. El Dago, no sé qué, pistola. Que se muere right away. ¡Ey, spoiler! ¡Ah, puta, qué mal! Se murió ya. Entonces. Parecía Kratos el hijo de puya. Pues. Aquí está con maquillaje, parece Kratos, ¿verdad? Como el. Va, pues sí, la noticia. Parece Kratos. Yo solo sé quién es, pero no había leído esa noticia. No, Y él va a ser Namor, parece este cabrón. Nombre. Aquaman va a ser Aquaman. Y que fíjate que parece tanto Namor. Parece más Namor, eso sí, ahí te doy el punto. Fíjate que tanto a Namor como a este están buscando gente con rasgos un poquito asiáticos. ¿Te acordás que para Namor habían estado hablando de otro luchador? Mirar en los ojos. Mirar en los ojos. Híjole, solo moras. Falta que le ponga I see what you did there and there. Porque está viendo para no, el ojo de camaleón, el hijo de puya. Pero esas cejas son de Namor, sí. Sí. Te comando, le veo esas cejas. Pero mira, este ojo está viendo para acá y este sí, ojo parece está... más Namor. Es que son ojos de pescado, entonces. Tiene uno de un lado de la cara y el otro. Sí, mira, pues sí. Por el chavo tiene la vista, pero tiene un ojo que no ve. Es estrábico, extraviado el ojo. Tiene un ojo para un lado y el otro para el mismo. Y otro para el otro lado, el otro está todo... Y por eso usa esos lentes. Ah, ya con lentes ya le cambia la cosa. Y los lentes tienen los ojos pintados. ¡Ja! Bueno, pues sí. All right. Mira, no sé, tal vez Cyborg dicen, bueno, el efecto va a estar tranquilo porque es un traje prótesis mecánico y ya tú. Espérate, pero este va a ser Aquaman. Racial ahí al pero este equipo. Chavo no parece Aquaman, y Aquaman que no era así medio rubio también. Claro. Sí, rubio, pero azul. Lo pintan ya tú. Se tiñe. Pero como Aquaman no era chele, no era bronceado. Mira, yo no sé si abajo del mar pega el sol ahí como... No, para nada, no llega. Y no era rasta como este, como no, si llega. Sí, ¿no? Y como los ostreros, que así todos rubiecitos. Tal vez. Pues sí, entonces... No, se hace una piel como dorada. Vaya, va a ser bien exótico. Bueno, exótico. Entonces, ahorita todo está a nivel de rumor porque ni siquiera han empezado a filmar la de Superman Batman. No sabemos ni cuál va a ser el libreto, pero ahí están ya diciendo. Mira, por lo menos yo creo que con todas las noticias que han salido, que no todas han sido necesariamente buenas, pero sí han mantenido buena expectativa de que, puti, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ha estado en el radar la película. Ese punto sí lo han mantenido. Desde que Ben Affleck va a ser Batman, la mala puta. Hasta así que... Sí, cabal, te digo, han habido noticias que yo esperaría que no hubieran sido, va, pero... Shit, that should not... Yeah. Va, ahí está la comparación. No, el otro de colores. Pero esa no es. No es ese. Con Photoshop. Es otro bicho. Ah, no, ese es el de Lost. ¿Qué otra noticia? Siempre con Superman Batman, además de anunciar el hecho de que estaban trabajando en más gen. ¿Viste que pusieron Capitán América 3 la misma fecha? Pero yo entendía que ya la habían movido. Creo que lo discutimos la semana pasada. Eso lo discutimos hace mes y medio, a decir verdad. Sí, sí. Y ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer todavía. Yo había entendido que sí. La noticia de la semana pasada fue que los de la Marvel... Ah, no, eso lo leí. Que los de la Marvel están así como que... todavía se puede mover. Es que la deberían de mover. La Marvel. Yo siento que la deberían de mover porque... ¿Y para qué le vas a hacer competencia si pueden estar en fechas diferentes y las dos vas a ir a ver tranquilo una y después vas a ir a ver tranquilo la otra? Mira, yo en lo personal, si salen las dos el mismo fin de semana... Ya las vas a ver todas dos. ¿Seguro es que las voy a ver el mismo fin de semana? Yo las voy a ver las dos, pues sí. No, una el viernes, otra sábado. No, mira, yo preferiría verlas por lo menos una semana. Espérate, dijo una corrección ahí. Si tú vivieras en Estados Unidos y salieran las dos el fin de semana... Las vamos a ver el mismo fin de semana y hasta dos veces cada una. Uno se hace de su horario. Pero en nuestro país no las van a traer el mismo fin de semana. Aquí, a fuerza, una va a venir tarde. No creo. Yo creo que las ponen las dos. La distribución Marvel ha sido... Marvel viene antes incluso. Aquí viene una semana antes. O un par de semanas antes. Y la DC viene un mes después. Y DC, no. DC incluso la da... Man of Steel no vino inmediatamente. ¿Cómo no? Incluso las dieron... Las de Batman las daban... Dieron en medianoche. Incluso las traen a medianoche. Yo les he ido a ver a medianoche antes de... Pero ¿sabes qué? Las distribuidoras locales, no sé si te has dado cuenta, nunca traen dos super estrenos el mismo fin de semana. Aquí la forma que manejan el mercado es diferente. Para que no haya canibalismo. Acordate que aquí el problema es que traen, por decirte, Batman 3 y te la traen una función en español... Otra en 2D. En 3D, inglés, sí. 2D, después en 3D, 3D no sé cuánto. Entonces, te ocupan como cuatro salas, solo una película. Ya. Yeah. Cabal, en los Estados sale el mismo fin de semana. Yo la fuera a ver las dos. Uh-huh. Pero, por algún motivo, los estudios de Hollywood tienen esa métrica así, como que así, tallada en el cráneo. que es el opening weekend, el fin de semana de apertura. Sí. Que para ellos, si el fin de semana de apertura no dio tanto... Ya, con la pérdida. Puta, es una pérdida. Ya, se avientan de las ventanas, de los balcones, de los edificios, porque es un fracaso. O sea, no se pone a pensar de que, bueno, hey, puta, si son fans, van a ir a ver... O sea, el fin de semana es largo, la pueden ir a ver varias veces, o puede que tenga vida extendida o que se venda bien en DVD. O sea, es como, no sé, tienen esa... No, es que... Y tienen base financiera, porque ellos saben que, de acuerdo al ingreso, la primera semana... Es como la tendencia hay estadística. Hay una curva ya, una curva estadística que va a ir en bajada, no importa lo que pase. Entonces, no sé, tienen eso de que ven así, que entre más grande sea el fin de semana de apertura, ganamos. Entonces, ya se ganamos. No se concentren en ganamos, sino que hagan bien la película y eso... Bueno, ¿les va a funcionar? Siguiendo con DC, lo otro interesante que dijeron, confirmaron que otras propiedades tienen en desarrollo para hacer película. Tienen a Shazam, lo cual me sigue asombrando porque en varias ocasiones han dicho que lo han retrasado o lo han descartado por darle oportunidades a Superman, que siempre se ha visto Shazam como una copia, una competencia en la percepción del público. Los Metal Men, lo cual me sorprende que los tengan en desarrollo. Mira, teniendo tantos personajes conocidos e interesantes. Es decir, que para llegar a Metal Men tuvieron que haber pasado por Teen Titans, por la Sociedad de la Justicia. O sea, toda una gama de héroes que tal vez pudieron haber hecho antes. Hasta Aquaman, una solita de Aquaman, fíjate. Nadando, fue nada sincronizado toda la película. Cien balas. Esa me parece una buena apuesta y Fábulas. Lo que después de tantas propiedades que han salido de recontar historias clásicas, me sorprende que lo quieran intentar. Me alegra porque a mí me encanta la historia, pero... Pero es que ya se va a sentir choteada. El problema es que la gente que solo seguía por películas y tele... para ellos, no, esta serie de Once Upon a Time salió primero que Fábula. Fábula es una vil copia de... Es como lo que pasó con Linterna Verde, de que cuando salió Ryan Reynolds como Hal Jordan, la madre decía, ¡ey, pero Linterna Verde! ¡Es negro! ¡Es negro! Y se llama John Stewart, ¿qué está haciendo aquí, los malditos? Que los de cómics tuvieron que decir, ¡ey, te vino antes! Pero bueno, este vino antes y si viste la película ya sabes por qué se fue. All right. A ver, ¿qué más? Yo ni sabía que acaba de haber una convención de Johnny's ahí en Estados Unidos, la C2. La WonderCon. La C2E2. La que por cierto, en la del Salvador es este fin de semana. Sí. Este viernes. El Comic Con del Salvador está ya aquí. Y van y los geekos. Sí. ¿Y si tú eres patrocinador otra vez, Omar? No, esta vez no, pero. Me están diciendo acá nuestros amigos que viene Joe Benítez el jueves. ¿Y él es? Joe Benítez. ¡Joe Benítez! El Penciler. Sí. Hijo del señora Benítez, sí. Entonces, hermanito del gato aquella casa. De Don Gato. Vivía en aquella casa a la par de un lado. Benítez Badoques. Entonces, que si nosotros queremos, podemos decidir el viernes... si queremos sacarlo a cenar o algo, que pues que y podemos grabar y todo lo demás. Ah, chico. Okay. Yo creo que eso es lo bueno. Si pueden llevarlo al cine. Aquí. Habría que ver qué es lo que ha hecho. Él tiene una cosa también steampunk. ¿Cómo se llama el cómic? Steampunk de Benítez. No, hombre, si este es el que dibujaba la Magdalena. Ese, Magdalena. Magdalena. Ha dibujado Batman, estuvo dibujando Batman en... Lady Mechanica es el que está haciendo ahorita. Ahorita, sí. Está más bien steampunk, bien chivo. Sí. Weapon Zero, Wraithborn, Magdalena. ¿Y de qué nacionalidad es? Pues me imagino que es mexicano, pero ya te digo... Que básicamente es de leer rapidito todos estos cómics. Sí, que leer algo. Tener que preguntarle. Cabal. Sí, yo lo sé. De Entertainment This Week. Julio. Va a comprar los de Magdalena. Ah, bueno. Julio, porque va a platicar con un religioso. Entrevistador designado. Dale. Julio va a platicar y nosotros hartamos. Weapon Zero, Gen 13, hizo pin-up. Top Cow Specials. Top Cow Secrets, Special Winter. Lingerie Edition. Oh, Weapon Zero. Lingerie. Lingerie. Witchblade Electra. Ballistic Wolverine número 1. No, el de Witchblade Electra Surfer. Creo que lo tengo. Arcanum. Y Darkness. Déjame ver qué más ha hecho. Darkness ha hecho un montón. Pero no sale nada de Batman ahí, fíjate que yo juraría que no. Tiene Joe Benítez. De ahí Magdalena en el 2000-2001. Magdalena, Afrodita, IX, Bumpy, número 9. Escribió G.I. Bueno, está aquí con G.I. Joe, covers de G.I. Joe. Cursed. Ha hecho. Supergirl ha hecho. Perdón, es el cover para Supergirl. Para Detective Comics, 823, él le hizo Interiors. Titans, JLA. Y en Frappa está pues, sí, Superman, sí. Batman. Ah, Superman, Batman estuvo dibujando. ¿Es Superman, cierto? Batman y JLA. Y así, más recientemente, está haciendo Lady Mechanica. La idea sería traerlo acá y entrevistarlo. Sí. Bueno, ya. Hacer algo afuera, también podemos grabar. En el super equipo móvil. Lo platicamos después. Démosle. Bueno, la onda es que ya estamos aquí. Con el Comic Con y esta ocasión sí lo vamos a cambiar un poco. Vamos a tener. ¿Tienes sus disfraces? No. Pero me llega que vamos a tener ya una persona que está haciendo cómics extranjero también. Porque es chivo, porque vaya creciendo un poco más esto. Y que vamos trayendo Mara experimentada. ¿Qué crees que así está? Sí. Así que del 2, el 3 y el 4 de mayo en el pabellón centroamericano de la Feria Internacional Chivco. Alistar nuestro disfraz de Aquaman. Entrada a la venta pintado. El día del evento en la taquilla de Chivco. Skin, ¿cómo es? A ver si era la chica body paint de la vez pasada. A ver, ¿qué más? Mira, otra cosa que sí me sorprende y no sé... Hasta no leerlo, no quiero emitir opinión, pero me sorprendió. Marvel está anunciando que Ángela se llamaba. Será presentada como una hermana perdida de Thor y de Loki. Bien perdida, porque es en otro universo de cómics. Sí, que es una hermana perdida de... No, perdón, que es una hija perdida de... Una canita al aire de Odín. De Odín. Pero que pertenece a un décimo reino del universo de los Niflheim. De Yggdrasil. Eso, mira. Pero que por algún motivo Odín le dijo, ¿sabes? Al realm completo, váyanse al diablo. Y lo desligó y lo mandó aparte y sí, del resto de reinos. Amor. Así que... Es que no ¿Viste cuando le propusieron, la cuando le propusieron matrimonio? ¿A quién? A la Ángela. ¡Ah, sí! ¡Qué cagado de la risa! ¿Quién le propuso? Pues que mira, en la muerte, en el juicio de la Jean Grey, estaban viendo cómo se metían ellos al planeta de los Shear, ¿era, verdad? Sí, de los Shear, que habían capturado a la Entonces, dicen, mira, puta, ahí hay una nave de ellos, hagamos la mierda, nos vamos en la nave de ellos, vergo, ¿y cómo hacemos? ¡Ah, déjenmelo a mí! Y se va se hace la muertita, la Ángela, y entonces, puta, hey, mira, y ese es un cuerpo humanoide. Desconocido, no lo reconoce. Ay, puta, ¿cómo no vas a ver la base de datos de nosotros? ¿De qué raza es? Ni mierda, tráelo. Y cuando la zampan en la nave, puta, pero las hacen pedazos, vea. Ah, yo creo que no. Y solo ves que les habla la Ángela, vea. Vía radio a la nave de los compañeros, de los guardianes de la galaxia. Ajá. Okay, ya todo aquí bajo control. Puti, ve el despide que ha armado. Y solo ves que le contestan. Puta, vea qué paloma, puta, Ángela, cásate conmigo. No, Rocket, ya te dije que sos muy chiquito. No, soy Gamorra. Pues lo voy a pensar. ¿Te imaginas ese paquín? Bueno, y eso nos da otra revelación. Que Rocket Raccoon tiene la voz igual que... Es lo mismo pensé yo, puta, ¿cómo lo confundió? No, la Ángela es sorda. La Ángela es sola. Sí. No, ella tiene la habilidad de leer los globitos. ¿Cómo es? Está sola. Bueno, a ver. Han anunciado un cómic para Star-Lord. Él solito. Y quien va a ser su sidekick va a ser la Kitty Pryde. Es que como que ajá. Después del juicio la Jean Grey hubo ahí como que intereses se tiraron papeles para que veas que están tramitando siguen impulsando a como dé lugar el el concepto sí. de Guardianes de la Galaxia, así que le quieren dar una serie a ver qué tal les va. También anunció Marvel un evento para otoño de este año. O sea, ni siquiera ha comenzado el evento del verano. Del Watu. Que el asesinato del... Asesinato de Watu. Del ¿cómo se llama? Del metido, del Fisgón. y ya están hablando de Axis, que supuestamente va a ser otro evento de X-Men con Avengers. Eso suena más a modelo de carro. No, compre su Nissan Axis. Me suena desodorante. Sí. Pues, sí. Que te sigan las chicas. Mira, y eso de la muerte de Wolverine, pues. Espérate, eso es carnita. Ah. Y para los que querían ver cómo se ve la Karen Gillian en full... En disfrazito. Disfraz de Nebula. Qué bien se ve el disfraz. Sí, ya sé por qué se ve. El pelo lo que le quedó mejor. Fíjate, no sé hasta qué punto era necesario realmente raparla, pero... Realmente se ve bien chivo el maquillaje. Y mira, yo he visto así en las extras, pues, que se ve un par de escenas de ella así en peleita. En las extras. Da buena imagen. Y se va duro con la Zoe Saldana, ¿cómo se llama? Y ya confirmaron como al mismo tiempo que Stan Lee sí hace un camello en la película de los Guardianes, a pesar que inicialmente había dicho que no. No voy a salir porque yo no participé en la creación de ese cómic ni en ninguno de los personajes. Pero que ahorita ya con ese anuncio me suena que no le habían dicho, no le habían invitado y él estaba así como... Hijo de puta. Tanto que les he hecho. Yo le subo la venta. Señoras y señores, continuamos con lo que han estado esperando. Esto es el Box Office. El Box Office, así rapidito. Yes. Deja ver, la número 5 es debut de la semana. Se llama Mansiones de Ladrillo, que no me llama la atención, pero para nada. Ah, es de un lobo que soplaba. Espérate. Las casitas. Ah, chispa, sí, ¿verdad? Esa hizo 9 millones, fin de semana, ya lleva 28. Espérate, es un policía undercover de Detroit, que está... ¿De Detroit undercover? De frente, no. No. anda navegando una de esas vecindades así medio... Vecindarios medios peligrosos. Que donde está, hay mansiones, sí. Que está, uh-huh. está calles. Uh-huh. Rodeado por una... Por cosas de alrededor. Por un muro de ladrillos. Y que está para con la ayuda de un... Y cemento. Con la ayuda de un ex-con, que es un ex-convicto. Un ex-convicto para tratar de bajar... Un ex-estafador. Para tratar de atrapar a un crime lord. A un rey del crimen. Ajá. Bueno, okay. No suena como muy... Policial. Yeah. La número 4, que bajó de la posición número 3, es Río 2. Hizo 13 millones. Ya... Aún no la veo. Ya lleva 96. Va bien, papá. La puedo evadir. Lleva 96, costó 103 millones. ¿Qué rápido ha bajado? ¿Tercera semana? Es tercera semana, sí. La número 3 bajó una posición, es Heaven is for Real, o El Cielo es Real. Esa hizo 14 millones, lleva 52, costó 12. Me suena de esas que me muero por ver. Al fin te bancaron al Capitán América. Ahí está el número 2. Hizo 16 millones, lleva 225 en ¿cuánto? Estados Unidos. 225. ¡Coma mierda! Y costó 170. Yo creo que van a ser la 3, ¿verdad? Creo que sí, ya sí. Tiene hasta fecha. y la número 1 es La Otra Mujer. Es una telenovela mexicana, pero no, es una comedia donde creo que un tipo está engañando a 3 chicas al mismo tiempo. Una de esas es Kate Upton. Es mi héroe. ¡Puta! Hey, Cameron Diaz, Kate Upton y Leslie Mann. Puta, yo vi un... ¿Vieron a la Kate Upton en el Vomit Comet? Así que la tenía no como... No sé, pero yo vi un corto de ese... Eso hizo 24 millones. Y creo que eso les costó limpiarla. En los cines, después que la Mara se la volaba viendo a la Kate Upton. Las tres 40. Chicas... No puede actuar, pero vale verga. Según tengo entendido, las tres chicas se dan cuenta que el chavo este está haciendo un affair con cada una de ellas. Uh-huh. Se dan cuenta, entonces entre las tres planean su venganza. Wow. Con el chavo. Y su venganza es un threesome. Yo voy a ver la editan, por favor. Y me... Aquí estaba. Esto es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que queremos que veas. En cámara lenta. En cámara lenta. Un gif animado, eso. No, solo eso tiene. Lástima. Bueno. Pues sí, eso es todo el box office. Cool. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. El rumor de Star Wars de la semana. Hoy es en versión 8 bits. Cada vez vamos bajando más bits, sí. En la próxima semana van a ser 4. Vamos al pasado más y más, después van a ser tambores. Bueno, los rumores de Star Wars son algo viejitos, va, pero el primero, que creo que no lo habíamos mencionado, está ligado con la noticia de la Karen Gillian, que ya salió en el trajecito de Nebula que dijo Julio, y es que el pelo de la Karen Gillian lo van a hacer una peluca, la palomísima, según dice ahí la noticia. Y la peluca va a salir en la película de Star Wars. A ver, ese trabalengua. O sea, no va a salir la Karen Gillian, pero sí su pelito. ¿Y va a ser una cola de Chewbacca? A saber, no se sabe, pero sí ya dijeron que va a salir el pelo ahí. La otra va a ser el malo de Super Pollo, el peluquín. Y va a tener más diálogos que Jar Jar Binks. Bueno, y la noticia que salió hace un par de días es que sí salieron en una entrevista diciendo: miren, señores, para las películas de Star Wars, como había dicho George Lucas, el canon son las movies, por lo tanto todo el universo expandido, salud. Eso lo dijeron con vale full verga. Decisión y... ¡Puta! Y de ahí... Súper así decidido. Sí, no vale verga. No estamos... No vamos a ocupar nada. Aunque hay elementos que podríamos tomar. ¡A la gran puta! Espérate. O sea, no concluyeron ni mierda. Hace 2 meses dijeron que tenían un comité congreso especial que habían a decidir que era canon y que no. Con la sí, que iban a invocar al fantasma George Lucas. Escoger a uno que otro librito. Las películas se sabían. ¡A mi primo! ¡Librito! Sí, no Lambritos. ¿Tu primo japonés? De esas cosas con letras que nunca lees. Esos cómics sin dibujos. Eso que te da alergia. No sé por qué les quitan los dibujos. Sí, es para que quepan más letras. ¿Para qué? Pues sí, entonces bueno. El comité este de semidioses iba a invocar al fantasma George Lucas. Ese comité dijo, no lo ocupemos, pero alguna cosa sí. Es que estaban viendo si agarramos todo el universo o solo unas partes. Pero ya vamos a decidir. Y la decisión fue, vamos a agarrar nada, pero tal vez una parte. O sea, su partida, hombre. Y por eso les pagaron como $10,000 la hora. Pero eso sí te digo, yo, fíjate que hice el comentario en la preproducción que me sentiría satisfecho si por lo menos lo único que tomen del universo expandido son los gemelos. Solo. Uh-huh. Pero después me quedé pensando, no, si yo realmente el puta me vale verga, el que quiero que salga es la Yaina solo. O sea, que por lo menos salga la hija. Ajá. Así es que. Sí, que se vea una Jedi mujer con un tal vez no la protagonista, pero que sea parte del equipo principal. Bueno, mira, tendría que ser como que la protagonista, porque yo no veo a Mark Hamill y Han Solo y el, ¿cómo se llama? El Harrison Ford ahí. Sí. Bueno, ahí tenemos que confiar en J.J. Abrams. Y la otra es que ya salió Sherlock, o sea, Cucumber, ¿cómo se llama? Cumberbatch. Uh-huh. Diciendo, no, que puta, John Star Wars no va a salir ni mierda. Ah, o sea, maldito. Ya de todos los rumores de actores que han salido, fíjate que eso a mí me que hubiera salido en todo. No que haya salido en todo. Star Trek. Sino que siento que, puta, el director de Star Trek, Lord el productor de Star Trek, el actor de Star Trek. Entonces, no, pues, o sea, tiene que haber un. Y aquí está el nuevo alcohol milenio. Transportanos, Chewy. Chewy. Sí, y con camisa roja, el Chewy. Contale que no le. No, la roba, es el rojo el que muere. Y ahora los light phasers. Los phaser swords. Sí, no. Esos son los rumores que se tienen de Star Wars. Bueno. Ah, bueno, y no sé si vieron la foto que yo se las envié. No. Que ese sí, yo lo considero un medio spoiler. Sí, la pata del animal aquel. Que se supone, entonces. O sea, igual que con el doble sable de, si es de veras, ese animal va a salir. Yo hubiera querido, ¡uy, puta! Ahí está él. Pero bueno, ok. Sí, ojalá no sale. Bueno. All right. Ese fue el rumor de Star Wars. Fíjate que era bueno. Señoras y señores, you continuamos it, baby, entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente ahí en el chat room. Si no los oigo. ¿Ah? Casi no los oigo, no sé. Dale, WhatsApp a mi hijo. ¿A nosotros? A ver, ahora. Hoy oigo voces. ¿Qué tal? ¿Mejoro o no? Veo las muertes. ¿O le subo más? No, no. Hasta muy duro. Hasta muy duro. Ah, puta, qué jodes. Sí, de... ¿Y hoy? Sí, está bien. Vale. Ya lo es. La edad ya le comienza a afectar un oído interno y el otro externo. Sí, sí. Ya no estoy, ya no estoy. Cuando tenía 39, oía ya bien. Cuando era bicho que los cómics eran en papel. Sí. Señoras y señores. Sí, ahora y ahora, que limpiar cuando digas... Y... y ahora cuando digas... Y antes que nos tocaba leer cómics en dos dimensiones. Pues sí. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando, esto es... El trivia de los... No. La carne, la carnita, carnita, carnita, carnita. Ahí está, señoras y señores, en este episodio ahí el Kraken estaba comiendo así un paquín. Y ese paquín... Se le trabó la grapita. Sí. Y por eso estaba protestando. Y ya en la gargantilla. Es que solo le quitas la grapa. Para fuerte el Kraken. Señora, como el jorobado de Princess Bride. No, como la... This is the... No, como era no, tu papá con... ¡Media lira! ¿De qué? ¡Es un crack! Pues sí. All right, señoras y señores. En este episodio muy especial vamos a hablar acerca... Vamos a hacer un catch-up de cómics. Catch-up. Así que vamos a poner un par de tomates. Sí, sí. Sí. Le daremos un descanso. Es una buena... Ey, Mara, esas ideas para portadas. No, ya, le estaremos haciendo honor a nuestro nombre de cómic, chicos. Estaremos dándole descanso. Algún día deberíamos de cambiarte mi nombre de cómics. Y hablaremos de esos volados. ¿Y qué tal si empezamos con el de Wolverine, que es el que ha estado preguntando? Sí, yo estaba preguntando. Que va de joder, ¿eh? Va, mira, entonces, ¿Wolverine en qué momento perdió el infarto? ¿No, aquel? ¿Del House of M o después? No, hombre. Hace poco. Pues, mira, va. Año pasado creo que fue lo más. Fue el año pasado en la serie Wolverine, que por cierto yo no estaba leyendo. Ni yo tampoco. Pero le había afectado en todas las otras series donde sale. Menos en la película. Comienzan con un... relanzan el cómic y en el Wolverine número uno se enfrenta contra un virus que sale del microverso. Que su Healing Factor lo hubiera hecho mierda. Perdón. Que es un virus, consciente que a las personas o entidades que infecta las controla. Entonces, en una de esas... controla infecta a Wolverine, pero resulta que no lo puede controlar porque el Healing Factor está luchando contra la enfermedad, contra la infección y no se deja. Pero dicen que la lucha fue tan violenta, intensa, que y extendió tanto el Healing Factor al punto que lo elimina. Como que lo cansa. O sea, se cancelaron los dos. Como que lo cancelaron. Uh-huh. Y no es la primera vez que sucede. Dicen que ya allá por el cuando le quitaron el Adamantium la primera vez, dice, pasó algo similar que se le fue de control. También en el crossover aquel, ¿te acuerdas cuando sale Maverick? Que le quitan un montón de sangre para... Mm-hmm. Ahí también lo... Entonces dice, hay... El Maverick le tiene que inyectar un volado porque ya estaba. Ah, okay. Entonces, hay precedentes para esa parte de la historia, cómo reacciona Wolverine. Lo divertido que la serie sigue y se olvidan del famoso virus. Se quedan, no sé si los Avengers... Pero ahorita andan garras de metal, ¿verdad? Metal, andan garras de metal. Entonces, la historia se desvía y él sigue, de repente aparece Sabretooth y la Mystique y le roban su espada, su katana. Uh-huh. Entonces, el fulano, eso parece un... va en contra de su honor, entonces se va a buscar a Sabretooth y a la otra a recuperarla y se olvida del virus. Y ya lo del virus queda en manos de S.H.I.E.L.D., creo que queda combatiéndolos. Y muchos dijeron, hey, ¿qué onda con el virus? Que no era algo de Wolverine. Y al final, la historia realmente, eso era la excusa porque pierde sus poderes de curación. Y él continúa con su historia, que al final la recupera y una gran pelea contra Sabretooth y le están hablando del honor y que no sé qué. Le dan muchas vueltas a esas cosas en las series de Wolverine. Pero lo interesante que al final del día es, lo dejan sin curación, sin poderse curar. Lo aplican en todas las series que salen, que es la mitad de las series de Marvel que sale él y en todas aparece sin Healing Factor. Y en la convención que acaba de ser este fin de semana, anunciaron que viene lo que mucha gente ya se veía venir. Que había perdido algo de popularidad el personaje, así que lo van a matar. A pesar que sigue siendo los tres personajes más populares de Marvel, entonces hoy en otoño viene la muerte de Wolverine. Que tampoco es como que la primera vez que se muere. Me acuerdo que hace un par de años hubo una historia donde se fue al infierno, y que ahí estaba, y que el cuerpo de él andaba un demonio, y que se tiene que escapar, no sé cómo. Sí. O sea, ahí técnicamente se murió. O sea, para llegar al infierno técnicamente tenía que estar muerto, creo yo, pero fíjate que no estoy seguro. No, porque el cuerpo estaba vivo. Lo que hicieron es que el alma la mandaron al infierno mientras un demonio se apoderó de su cuerpo acá. Ajá. Donde sé que lo han matado es en el universo Ultimate. Sí está muerto. Pero ya lo están reviviendo. A ver. Pero pasó muerto como 2 años y medio. ¿Y cómo murió ahí? Casi. En el cataclismo. No se llamaba... ¿Cómo se llamó el evento donde matan a un montón de mutantes? Ultimátum. ¿Ultimátum? Uh-huh. Que fue algo que provocó... Magneto, creo que Magneto, fue. Magneto, pues sí. Se muere achicharrado. Con su video de... Aquello de que se achicharra y quedan hechos cenizas. Cuando tratan de detener a Magneto. Entonces hoy no han dicho cómo, pero ya te dicen que no se puede curar. Entonces el hecho de que se muera es más factible y más fácil. Y sabes que tarde spoiler, o temprano, y Mara, no es ninguna sorpresa que 2 años después de repente va a surgir. No creo que dure ni 2 años. No va a pasar mucho tiempo, Marta. Fíjate que... ¿O crees que llegarían al punto de que lo lleguen a revivir, digamos, más joven o algo así? ¿Qué va a ser para Batman? Amarrarlo con el cambio de que ya... Tienen que cambiar a Hugh Jackman. O sea, ya no va a ser peludo cuando regrese. No sé, fíjate o que un Wolverine teenager, no sé. Me cambio al otro tema que queríamos discutir hoy, que es el Superior Spider-Man. Antes de entrar en materia, en el ¿Cómo evadió la pregunta? Superior, sí. En el Superior Spider-Man 31, que es donde termina, cancelan el título, uh-huh, porque es el retorno de Peter Parker, ya el Doctor Octopus dice salud. En la última página, la de cartas, se despide el editor y cuenta una anécdota bien interesante. El editor, a decir verdad, lo cambiaron en los últimos 8 o 10 cómics porque el original se puso a... Espérate, ¿qué pasa? ¿Alguien está escribiendo algo? Ahí nuestro amigo Robotman te está corriendo una corrección, dice ahí. Ah, no, Julio, hacía bien esas tus investigaciones. Wolverine sigue muerto en el Ultimate Universe. El Wolverine del universo Ultimate es Jimmy Hudson, que es el hijo de Wolverine. Okay. ¿Y ese es el del penacho? El del... No. ¿Otro hijo? Este es que es Ultimate Universe. Ah, ok. El otro es el hijo en el normal. Sí. Okay. Sorry por descargar la conversación. Gracias, Robotman. Realmente gracias, por no interrumpirte, no te había dicho. Gracias por tu... Pero gracias, Robotman, que dio la oportunidad. Por tu yo te iba a correr. Tu tratamiento también, tan educado y sensible. Claro. Robotman se le perdona porque él está en línea. Yo nunca suelo interrumpir. Entonces, cuenta una anécdota bien interesante que con el Superior Spider-Man, el Doctor Octopus controlando el cuerpo de Peter Parker, originalmente habían pensado que iba a durar entre 1 año, 1 año y medio, a lo mucho. Entonces vino el editor y el escritor, dijeron, no, Mara, yo puedo sacar más historias de este personaje. De veras, sí, ¿qué? ¿Te animas a hacer una 20? No, le digo, yo creo que puedo sacar más. Y a medida que Marvel vio que vendían un montón. ¿Y cuánto tiempo populares? Fue? 31 cómics en... Dos mensuales. 2 mensuales, sí. 15, es un año, casi año y medio. Un poquito más de un año. Sí, por ahí lo dije. Entonces, no, les dijo, yo me comprometo que les puedo sacar suficientes historias para que el Amazing 1 coincida con la película. Y entonces al final es lo que sincronizaron, que el Amazing Spider-Man número 1 está saliendo en paralelo con la película en Estados Unidos. Pero fue un chivazo el escritor y realmente no se sintieron que eran historias de relleno las que estábamos leyendo. Fíjate que hace poquito le pedí al señor Torres que me pasara todo del 1 al 31. Uh-huh. y los he estado leyendo así como de corrido. Y te digo, o sea, así leyéndolos uno tras otro, bien amarrada la historia, así de entrada se ve que están poniendo las piezas para el clímax. Entonces cuando llega el 31, que es la pelea contra el Goblin y todo, y el regreso, ¡puya! O sea, se siente como algo importante y algo emocionante. Sí. Fíjate que tenés razón, y es una de las ventajas, como hemos hablado de los mangas, que cuando hay un final previsto y que todo se encamina a ese final, las historias tienen como más sabor, se disfrutan más. A ver, pero Brito, ¿a vos no te gustó mucho el final, por lo visto? No, yo sentí que... Yo esperaba que el Peter Parker hiciera una chivatada para regresar. Y al final, no, yo siento que fue el Dr. Octopus el que dijo... Ah, no vale verga, aquel hijo putera más paloma que yo, así es que regresa. Me retiro. Ajá. Ajá, fíjate que realmente el doctor le permite regresar. Exactamente. ¿Sí? Pero yo era... Mira, te lo habían telegrafiado. Pero lo hace bajo presión también, como quien dice... Puta, no puedo con esta crisis... Necesitamos que venga el otro. Sí, la chivatada fue más bien el Doctor Octopus cediendo, diciendo, hey. No, pero el Doctor Octopus me había dicho, hey, mira, hijo de puta, ¿qué hago, cabrón? Puta, mira, te van a hacer mierda todos. O sea, ¿qué? Ayúdame. Haz esta mierda. Ah, güey. ¿Sabes por qué no dijo, me voy a clonar y vaya, quédate vos con ese cuerpo? Otra vez la saga de los clones. Bueno, pero vale. A ver, hablemos del final. Hey, Mara, spoilers, por cierto, el resto de. Del programa, creo que va a estar. Adelante. Es spoiler alert. ¿No tenés por ahí? Spoiler alert. La alarma. Spoiler alert. Claro que sí. Danger, Will Robinson, danger. Ahí está. Ya vamos a guardar otra vez al robot box. Guárdese. Que no, no es. No, se fue. Se fue en la calle, mató un niño. Es papá gente va a estar muy orgulloso. Al final tenemos que hacer aquel otra vez un disclaimer: en este programa no se dañaron ningún animalito ni ningún niño en la calle. Ningún robot. Ningún robot. Por lo menos no pueden comprobar nada. Le borramos las huellas. Sí, sí. Pues sí. Así le limamos las huellas al robot. A ver, realmente lo interesante, el regreso de Peter fue en el penúltimo cómic, el del número 30, cuando. Sí, ya regresa a su cuerpo. Y regresa su cuerpo porque. Octopus, Octavio, lo que hace es borrar sus recuerdos, su memoria o su conciencia del cerebro de Peter, lo cual metafísicamente ahí hacen lo que quieran realmente, ¿no? Sí. Igual Peter, en los números anteriores, aparece que su recuerdo permanecía en el cerebro, no porque es su conciencia, sino que era la parte de Octopus que lo recordaba de sí mismo, algo así. Que vale, es que se ve que el Peter está tratando de recordar, pero el Doctor Octopus, cuando tuvieron su enfrentamiento anterior, había dejado solo los eventos clave de la vida de Peter. Uh-huh. Entonces, el Peter viene y dentro de la mente del Doctor Octopus se queda con los recuerdos de él y empieza como que a revivir la vida cronológicamente. Entonces llega hasta un punto donde hacen la fusión inicial de recuerdos cuando Peter se está muriendo en el cuerpo del Doctor Octopus. Entonces ahí es donde dice, hey, estos son los recuerdos que yo le traté de alimentar al Doctor Octopus en esta ocasión, así que véngase, arrácate. Y los agarra todos. Entonces ahí es donde él se logra recuperar, pues. Entonces, al mismo tiempo estaba el Doctor Octopus que no le estaba yendo bien contra el Goblin. Entonces le dice a Peter, mira, tú sos el mejor Spider-Man, necesito eliminar mis recuerdos porque así no vas a tener dudas, o sea, no vas a tener como distracciones y vas a poder manejar esta crisis con más efectividad que la que yo pudiera, porque también el Octopus está preocupado por la novia, ¿cómo se llama? Mary, no sé qué, no me acuerdo. La chiquitilla, cabal. Estaba preocupado por ella. Dijo, no, tal vez no sé si la puedo salvar. Entonces mejor que este vaya, porque este siempre salva toda la mar. Pero ponele, al final me dio cólera que queda el Goblin. Entendí que quedó sin poderes. Sin poderes, pero sano. Ajá, pero espérate. Ajá. Sano, pero cuerdo. Vergón. Estaba la policía que lo tenían ahí. Estaba el Spider-Man. Estaba el Spider-Man 2099. Y se le va todo. Y se le va corriendo, cabrón. Puta, nadie pudo ni siquiera aventarle una escupida. No, si no viste que la ex esposa de Javier. Ah, pues sí, pero chingó a Spider-Man. Ah. Pero ahí estaba el 2099, estaba en la policía. Que ese no es el verdadero Spider-Man. Pero puta, no, y así yo le dije, puta, no se le pudo ocurrir otra mierda. O sea, le digo, puta, sé que hasta yo me lo imaginaba corriendo porque ahí va. Uy, no va muy lejos. Ah, no, yo me lo imaginaba. Me cayó rico. O sea, para mí se cagó en toda la historia esa mierda. Yo me lo imaginaba tratando de abrir la alcantarilla y pidiéndole ayuda a un policía. Y ayúdame, que ya no tengo fuerza para abrirlo. Esta es mía. Me lo llevo a la casa. Puta, ahí se la cagaron. Aparte de eso, el hecho que es un cambio del personaje bien interesante. Ah, eso sí. Uno, que cambia su estatus. Dos, que... Lo dejé había, medio hecho miedo porque tenía que disculparse con medio mundo. Sí, habían mantenido en secreto en 30 cómics quién era ese Green Goblin, porque no sabías. Ah, no. Eso. Y al final le quita la máscara y no es Norman. Decir, ¿quién diablos es? Y comienzan a hablarte que se ha hecho cirugía y no sé qué. Bueno, paja. Y se cagó, ¿eh? Y es Norman Osborn. Y se cagó también en Jameson, ¿verdad? Sí. En Jameson, porque cuando le fue a decir, mira, ya no te voy a seguir, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Extorsionando, chantajeando, y el fulano ya había renunciado. Pero chivísimo, porque regresa al estatus previo a Cubo, es tradicional. Tal vez en algún momento vuelva a comprar el Clarín o algo así. Ajá, o sea, ya por lo menos ya no sigue siendo... ¿Qué era? ¿Alcalde o gobernador? Alcalde. Uh-huh. La Mary Jane, ¿sabes que sí, sigue de lejos? ¿Sabe? La Cooper, que era la policía. ¿Sabe la que...? Que el Spider-Man y que él en algún momento fue el Doctor Octopus. ¿Y por qué se comportó así? Pero igual no se lo perdona. La exnovia, la Carly Cooper, se da cuenta del peligro de estar cerca de Spider-Man y se va también. Ya la sacan de la historia, básicamente. Pero no sigue siendo Goblin. Medio, por el suero. Medio la dejan así con una condición en la piel. Es punto y condición. Hay que echarse aloe. Avisa. Ya ven, por eso hay que ocupar protección. Un condón en la cara. Pues sí. ¿Qué más? No. La chiquitilla con babalea. Sí, pero quedó doctor, vea. Peter queda doctor y la empresa no ha quebrado, pero te dan la impresión que en ese camino va. Pero él, una de esas dijo que iba a hacer una conferencia de prensa, que él iba, no sé qué iba a hacer, si se iba a quitar él como CEO o algo así, no me acuerdo. No lo definieron. La chiquitilla, la novia de Octavio. Queda bien yuca la posición, solo ves que Peter dice, oh. No, y con los Vengadores no, también, eso que, bueno, y vos hiciste este de verga, mataste a Massacre, hiciste esta mierda, y él, sorry. Pero por lo menos, mira, cuando le hace el primer chistecito al Green Goblin, me gustó que dijo, pero yo no ando con cartera. Vos sos el verdadero. Pero que hasta se queda así con un panel, así. It's you. Eres tú, maldito. No, fíjate que... Yo te digo que iba chiva, pero ese final se cagó. Tuvo buenas cosas, a pesar que ya lo ve desde hace medio año, veías venir que todo conducía a que los Goblins iban a tomar Nueva York y que Octopus no iba a poder con ellos. Eso ya se veía venir. Queda bien con la tía May otra vez. Sus problemas familiares lo resuelve. Lo único que... Saber si va a regresar con la Mary Jane. Ah, espérate. La Mary Jane tiene su... No. Sí, tiene su bombero. Su bombero. Que le apaga está bombeando. No, que le apaga los calores. Guay. No. Esta mandibela, mamor. La manguera de alta presión, entonces. Pero lo otro que me gustó, la chivatada, que le quita la máscara. Y le dice... Yo no sé cómo tanto año y nunca se te había ocurrido hacer eso, que es táctil, es pegajosa las manos para quitárselo. Tú dices, pero no te sirve de nada. Y ves los robotives que ya no te reconocen como Goblin. Okay. ¿Qué otro han leído? Bueno. El juicio de la Jean Grey. Ah, dale. Puya, ahí lo primero que tengo que decir de ese cómic... Ey, no me van a acusar que somos Marvel, nada más. Ah, yo bueno, yo la verdad que solo he estado leyendo Marvel, pero... La verdad es que es cierto. Pero... No, miren, Mara, si me quieren chingar diciéndome que yo solo soy Marvel, sí. Pero... Es pero... como decir, ¿te gusta el tenis? Sí. Sí. Pues sí, qué placer da abrir un cómic de esos que sabes que son crossovers que van de un título a otro y ver que uno lo dibuja la Sara Pichelli y te vas al otro y los tres Imonen. Puta. Que los dos son buenos. Por eso te digo. Ajá. Que a mí me cae mal cuando de repente, puta, qué paloma dibuja este cabrón. Y la siguiente, puta, un arte que nada que ver. Eso a mí me mata cuando son esos crossovers. Y que un dibujante es bueno y el siguiente es malo. O sea, la Sara Pichelli es mala. No, o sea, qué gusto me dio en este que era un crossover sí. Y que ambos eran igual de buenos. No te entendí, pues. Pues. ¿Y cuál de los dos es el malo? No, puta, ninguno. Chivísimo los dos. Ninguno, puta. Y así, incluso esa escena que te digo de que comentamos en la sección anterior, cuando la Ángela hace mierda toda la otra nave, puta, chivísimo. Y el arte, buenísimo. Uh-huh. Ahora, la historia yo la sentí bastante sencilla. Sí me gustó el hecho de que es un gran pijaseo. Pero no, por ejemplo, yo no conocía a ese grupo que salió, le salió el papá de Scott Roberts. No, los Starjammers, yo en mi vida lo había escuchado, no sabía que existían. ¿Qué? Si están desde el 1970 y tanto. Yo nunca había leído. Hay un montón de gente que está desde ese año y yo no lo conozco. Algunos hasta cumplen año en esta fecha. Sí. Mira, yo sabía que existía que hubo un cómic que se llamaba Starjammer. Sabía que era, pero no sabía quiénes eran. Eran que tocaban guitarra. Que eran los a la par de la... Sí, en jalea. La Stacy, los Hologram, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, por cierto, va a haber películas. Una noticia que salió en el blog. En un blog muy conocido. Un blog por ahí. Pues sí. Bueno, pero... Qué bien lo de... O sea, vos no sabías... Yo no sabía que eran los Star Jammers. Yo no sabía que era el papá de Cíclope tampoco. Esa historia tiene... Desde que salió la Dark Phoenix, está en esos modos. Ah, no leí X-Men entonces. Así que... Pero me gustó que aprendí todo. Acuérdate que nosotros solo leemos DC. A mí me gustó también. Me dejó así como que... Pero creo que tuve la misma reacción que tuvo... Cyclops, porque... Ah, sí. ¿Qué puta es? ¡Puta el tata! ¿Y de dónde vino? Ah, es que yo vine. Yo, ¡ey, qué chido! Me siento identificado al fin con esto. Pero tenés razón, mira. La historia es bien sencilla. 6 cómics, 3 de cada una de las series. Pero que... O sea, buenísimo. Se la raptan, llegan, se dan verga y terminó. Ah, o sea, es tú. Bueno, ¿cuál fue la conclusión del juicio? La rescatan, sí. Sí, no te... No, bueno, ella... la declaran culpable, porque ella se declara culpable. Ah, okay. Ella se declara culpable, ajá. Pero se escapa. Técnicamente, ajá. Ella se escapa. Culpable. ¡Salud! No, fíjate que no se declara culpable, no. O hasta no. Después que les dice. No, es que ella sí les dice, puta, no, si no, yo... Espérate. En el juicio, se presentan pruebas que no sé qué, y todo se ve como conclusivo en contra de ella. Entonces le dice, ajá. Bye. Llévense a la acusada y nos vamos a quedar nosotros deliberando. Sí, que llega el papá del Star-Lord a detener todo. A tratar de detener, uh-huh. Pero realmente no lo logra detener. Entonces, la sacan del tribunal, que habían como miles de personas viendo ahí en literalmente en docenas de personas. Y ella se escapa. Realmente lo que sucede es que ella se escapa, uh-huh. Le logra superar lo que le habían puesto, que limitaba sus poderes psíquicos. Sí. O sea, se ve un flashazo de luz como diciendo, ¡ey! Como que el Phoenix tiene que... Pero no, ¿verdad? No era el Phoenix. No es el Phoenix. Pero es lo que te da la impresión. Entonces, uh-huh. Después llegan los Guardianes de la Galaxia que, previendo que le iban a secuestrar, sabiendo el plan, se fueron a la Tierra, pero no logran detener el secuestro. Solo encuentran a sus amigos X-Men jóvenes. Y le dicen, ¡ey! ¡Súbanse a la nave! ¡Les vamos a dar raid! Vamos a ir a rescatar a su amiga. En el camino se encuentran con los Starjammers, así se hace un gran varón que van como qué fiesta sin invitación. Mira, pero qué chivo que todos esos X-Men que han llegado del futuro era la primera vez que veían extraterrestres. Ah, sí. Y van para apantallados. Y a lo que sucede es que al final llegan al Spartax, no, al ¿cómo se llama el planeta? Shear, perdón, ¿cómo es? Spartax, creo que es. Se llama... Chirinsky. No, hombre. Sí, hombre. Sí, es importante, Spartax. Dale. Llega al planeta. Entonces, hey, venimos a rescatar. ¡Ey, ya se escapó! Pero aquello de que, ¡ey, ya se escapó! O sea, esos cabrones andaban llegando tarde a todo. A todo. Y de repente les caen encima la guardia petroriana de los Shi'ar y comienzan a darse riate. Y hasta entonces aparece después la Jean Grey. ¿De qué están? ¡Momento! Y llega a parar la pelea y ahí es donde dice, ¡ey! Es cierto, yo soy culpable, sé por qué me están acusando, pero ustedes tienen culpa también porque no me lograron detener en su momento. Y si ahora me matan, están luchando no contra mí, sino una fuerza de la naturaleza. Entonces va a poseer a otra persona, igual va a ir a destruir los planetas que quería destruir. Entonces le bota finalmente el argumento que tenían de acusarlos, pero igual muestra un nuevo poder que no había. Absorbe la fuerza psíquica de todos los que están ahí y la dirige de regreso a contra ellos. Y es lo que hace que derrota prácticamente al jefe de los Shi'ar, el gladiador, el gladiador, que supuestamente es el más poderoso. Y los guardianes de la galaxia comienzan a ganar la batalla. Al punto que el Rocket Raccoon ya, no sé si te acordás que ya cuando el gladiador se iba volando, como diciendo, casi con la cola entre las patas. Uh-huh. Solo ves que agarra una bazooka y la está apuntando, pero con una cara de ¡ay, sí, me lo pega! A chicharro y a la Gamorra le dice, ya estuvo, ya ganamos, dejarlo, pero se queda. Mira, y no te queda la risa al final, cuando ya los están dejando, que bajan a la tierra, ¿ve? Y ven unos árboles y el Groot que se pone a tocar así los árboles. Y el Rocket Raccoon, ¡puta, ya te vas a poner otra vez todo weird con esos árboles! ¡Ya lo hemos hablado! Y salen dos papachitos. Y se queda viendo así como que... Y no dice nada. Es cagado de la risa. Y la Ángela no lo volvió a confundir con la Gamorra. No. Por la voz. Pues sí. Mira, la verdad que una historia bien sencilla, pero bien divertida. Fue divertida. Tenía esas sus partes divertidas. Fíjate que a mí lo que no me gustó mucho fue que... Uh-huh. Ponele... Como que yo estaba esperando una batalla un tanto diferente. Porque ponerle al principio, que sí que lo vamos a traquear y nomás, algo así dicen. Y que, y sentía yo que le estaban dando bastante importancia a la X-23 en esa pelea. No hace nada. Y al final, sí que yo voy a ir porque yo puedo rastrear que no sé qué, pero como ya estaba el grande pie, y de repente ya ni vuelve a salir. Sí. No, si es que ni siquiera vuelve a salir. ¿Qué vendiste en eso que no puede amarrar cabo suelto? Fíjate que más que eso, yo creo que no tenían que haber sacado los Starjammers. Porque de repente... Eso solo fue para lo del final. En tercer cómic aparecen los Starjammers y le meten a la historia otros 8 personajes que no sabes quién sos. ¿Quién son? Yo sí sé. Y es tanta gente que ninguno hace nada. No le dan suficiente tiempo. Entonces en la pelean... Por eso pasa y X-23 no sabe qué hace en la pelea. No. Y todavía después hasta te acuerdas que le dice... Que le dice el ¿cómo se llama el cholotón? El Drax. Drax, ajá. Ahí le dice, qué chiva la cuchillita de la bota, le dice. ¿Y a dónde puedo conseguir esa arma? No, esa ya viene de fábrica. Es cierto. Entonces, yo es lo que sentí, que no hubieran puesto los Starjammers, pero comprendo que lo que están haciendo es por el Scott, el jovencito, estar redescubriendo un montón de su historia. Que yo creo que lo están haciendo también porque... No leí esa página aún, me quedé a medio. Pero no importa. Pero es que también parece que van a sacar una serie de Cyclops. Pues de seguro va a salir con los Star Wars, porque se fue con... mira el último dibujo. Mira el último dibujo, a ver qué piensas. O sea, que deja la Jean Grey. Sí, parada. Se va. Y también la X-23 ya se había enculadito sí, de él. Sí, es cierto. La X-23 le estaba tirando las falditas, que nunca, no tiene, pero... Pero dale, el ojo ese. Para mí ese sí es el Fénix. No sé, esa impresión me da. Pero... Podría ser, fíjate, sí. Y el pelo rojo, mira. Y el pelo rojo, ajá. Que, sí, y se levanta, fíjate, porque mira aquí el pelo bien caído y después... Como que tiene ahí... No, o sea, que tener al Cyclops cerca tal vez le controla el Fénix. Aquella calentura, va. Ese fuego que le sale. Bueno, mira, me gusta todo lo que han estado haciendo con ahora, estos personajes que se trajeron del pasado y... Sí, pero el siguiente cómic de los X-Men, ajá, que siguió después de ese... Por tanto, el siguiente. Sí. O sea, se lo pueden saber. Pero fue un error por equivocación. O sea que no, no, el siguiente cómic después de ese, no, no lo lean, man. Está malo. ¿Y wow. qué onda? ¿Cambiaron artista? Cambian artista y solo es el... ¿Jugando béisbol? Casi, solo es el... No, en la camita, el... Oh. El ¿quién ni siquiera una de las bichas, sino que el nombre, el Beast. Así ajá. que, ay, que yo los traje del pasado. Soy una mierda, qué malo. Y no me acuerdo quién puta estoy diciendo, no, que mira, no, que, ah, puta, ni mierda. Ya ni lo seguí leyendo. O sea, pasé así las páginas y vi que seguía el hijo de puta llorando ahí. Ah, niña. Salí de la cama, le digo. Hasta ahí me quedé. Y pues vamos sí, a ver qué tal sigue. ¿Han leído algo de DC? Sí. Wonder Woman. Fíjate que sigue el mismo equipo creativo. Buena la historia. Siguen con lo sigue escribiendo Brian Azzarello y artista Cliff Chang. Cliff Chang. Quien, es que eso es lo bueno cuando tienen un equipo creativo consistente. Fíjate que ya van por el 30-31 desde el relanzamiento, el mismo equipo creativo, otro que ves que tiene una historia bien planeada, con un montón de etapas. Y para los New 52. Este es de los que más ha durado, o sea, es sí, de sí. los que está desde la bola inicial. Correcto. Va, pues, que no igual que de los pocos como Batman, que está Snyder con Capullo. Uh-huh. Son del, es el otro que estoy leyendo y que es por eso Superman, me recuerdo. Creo que ya cambió todo Superman. Superman ya cambió. Action también, Action Comics también cambió. Estoy seguro que deben de haber un par más ahí que mantienen. Aquaman creo duró bastante con Jeff Jones. Creo. Animal Man, sí, pero yo creo que Animal Man ya lo cancelaron. Hmm. Creo que lo sí, creo Something que lo cancelaron. Pues bueno, sí, bueno, entonces van bien estos. Van bien. A esta altura comienza el New 52 concentrando a la Wonder Woman con su familia mitológica y su historia mitológica. Se olvidan de supervillanos y acá solo es su relación con los dioses del Olimpo. Uh-huh. Que sale Superman, ¿verdad? Así, no, fíjate que no ha salido en ¿dónde es que sale? Acá aquí en hay un ninguno. Título de Superman Wonder Woman, creo que sí, hay un título que es Superman Wonder Woman, no, pero en este título no ha salido ni una vez. O sea, aquí se han olvidado de la relación de ella con Superman o con la Liga historia. De la Justicia. Es totalmente independiente y eso le ayuda bastante a la historia. Básicamente comienzan con que te recuerdan que Zeus... Sí. Era pisón. Zeus era algo calenturiento. Promiscuo. Promiscuo. Era tipo Wolverine. Andaba, pero este dejaba hijos regados por todos lados. Entonces que el más reciente es un bebito de una bichita y una bichita medio feíta, lo peor. Era bien buena gente. Sí, se ve bien buena gente. Entonces... Y la onda es que era la esposa de Zeus, es bien celosa. Entonces, cuando se da cuenta que ahí aparecen hijos, nuevos hijos de Zeus, los manda a matar. Entonces, básicamente, en este caso, la Wonder Woman, que descubre, es una de las, en los primeros cómics te lo cuentan, que ella es una hija de Zeus. No fue creada del barro, como le había dicho su mamá. Entonces dice, voy a ayudar a esta humana a proteger a mi medio hermano que lo quieren matar. Y ahí comienza todo un gran novelón que se comienza a involucrar poco a poco. Te van presentando a los diferentes dioses del Olimpo. Y lo interesante es que cada dios tiene un diseño bien particular. Por ejemplo, el Poseidón es un monstruo marino enorme, gigantesco. O sea, no es forma de humano. Un niño, pero que la tiene candelas en la cabeza y que se ve como medio derretido, la mitad de la cabeza. La cabeza, las candelas le han cubierto como la cera hasta la mitad de la cara. No se le ven los ojos. Vulcano parece gorila y tiene manos como de lava, así todo. De lava ardientes, ¿quién era el otro? Bueno, Ares, Apolo, Ares. El rey del sol, Apolo. El dios del sol. Parece carbón. Parece carbonizado porque supuestamente es caliente. Ay. ¿Cómo se llama? Ares era como vaquero. Ares, no. Ares es un viejito, se ve como viejito, barba blanca larga, que anda descalzo, anda como un traje de negocio, pero todo ensangrentado y roto. Son diseños bien particulares, te vas identificando y vas viendo cómo ella se se relaciona con todos, algunos son aliados, otros son enemigos, y te comienzan a presentar que el primer hijo de Zeus, que el primer nacido, por algún motivo, por haber sido el primero... Apolo, ¿no? No, aquí te dicen que fue... No, es uno que está castigado y en el exilio. Está bajo tierra, bajo la Antártida, creo que era. Uh-huh. Y tiene milenia de estar ahí, entonces hay un grupo... ¿Uno de los dioses conocidos? No, o era, no, este es nuevo, este es conocido. Desconocido, entonces... Supuestamente es parte de una profecía que viene a vengarse a los dioses y va a tomar el Olimpo. Entonces, a esta altura, donde van ya por el número 30, llega al punto que lo liberan, retoma poder, va al Olimpo, Apolo lo captura, pero maneja mal la situación al punto que este se escapa y lo mata a Apolo. Y él queda como nuevo rey del Olimpo. Apolo. El nuevo. Ah, porque a todo esto Zeus desaparece. Eso desde las primeras te las cuentan y me lo salté. Entonces Apolo había quedado como el nuevo jefe. Viene el firstborn, le dicen, el primer nacido. Lo mata Apolo, queda como el nuevo rey, recrea el Olimpo a su semejanza y solo ves un volado ensangrentado, lleno de garras y un volado tipo aquellas películas de miedo de los demonios que te enganchaban todo. Pisan. Hellraiser. ¿Te recuerdan un par de imágenes a eso? Con el cubo Rubik ese. Con el cubo Rubik. Y ya te están poniendo que muy pronto va a tener que haber el enfrentamiento final entre la Wonder Woman y el Firstborn. Pero han sucedido un montón de cosas bien interesantes. La menos interesante es que utilizaron a Orión de los New Gods. No sé por qué sintieron la necesidad de enviarlo a la Tierra para que fuera un personaje secundario de la historia. Y ya estuvo apareciendo casi 10 números ayudándole a la Wonder Woman. Pero se veía bien fuera de lugar porque él es un personaje de ciencia ficción 100% y andaba con esa andadera cósmica que tiene. Que era viejita en el espacio. Súper poderosa. Luchando contra. Tirándole calzonazos a la Wonder Woman. Sí, le dan, no sé si es la personalidad de él, pero te lo dan como una personalidad bien machista que le anda tirando indirectas a la Wonder Woman todo el tiempo. Le dice mi baby, mi no sé qué. Le da un par de nalgaditas. Una de esas llega al punto que casi le quiebra la mano la Wonder Woman cuando se lo hace. Pero, bueno, me acuerdo que la personalidad de él era más así como que guerrero y que solo importaba pelear. No andaba viendo a dónde la metía. Pues, es consistente. Bueno, pues sí, entonces. Pues sí. Ahorita en eso están. ¿Se van a pelear o ya se pelearon? No, se van a pelear. Aún falta realmente como que está ella juntando fuerzas. Está coordinando a las Amazonas nuevamente porque después que las habían convertido a todas en serpientes, las reconvierten en Amazonas de vuelta. Y entre los grandes spoilers, en medio de la historia, muere el dios de la guerra, Ares. Sí, y Ares le cede a ella el título. Entonces, formalmente, en este momento, la Wonder Woman es la diosa de la guerra. Entonces eso lleva de por medio ciertos poderes. Ahí nos confirma Robotman en el IRC de que Azarello y Cliff Chang ya confesaron que se van. Sí, fíjate que es cierto, Robotman. O sea, van a acabar esta historia y salud. Por lo menos me complace saber que estamos llegando al final de la historia como ellos la querían contar. Por eso se van, porque ya cuentan lo que querían. No hay más. Lástima que con el cambio de equipo creativo lo más seguro van a estandarizar. Van a regresar a algo más superheroico, algo más parecido a Superman, Wonder Woman, más parecido a JLA. Viene la presencia de Wonder Woman en la película de Superman, entonces me imagino que también se quieren mover en esa dirección. No, y también el que llega es David Finch, y él es artista más que nada, él estuvo en Batman, ¿no? Sí, estuvo en Batman y no me gustó cuando lo escribía él. Él estaba haciendo Detective Comics. Detective Comics, correcto. Y ¿qué más? Ah, además, cuando veo las tablas de ventas de cómics que nos mandan en exclusiva los datos estadísticos, Wonder Woman no está en una posición muy envidiable. Entonces, me imagino que DC dice, vaya, contamos la historia que se quería, aguantamos y hoy vamos a hacerle un cambio a ver si con este mejoramos ventas. Levanta. Hasta mucho tiempo le dieron. Pues sí, entonces... ¿Qué otras he estado leyendo? ¿Cuánto lleva el episodio? Ya, casi vamos. Yo he seguido leyendo, que no ha terminado aún, The Star Wars. ¿Se recuerdan que les hablé de los primeros dos? Creo que había leído dos o tres issues. Ahorita ya van 7 y van a ser 8. Y la historia ha ido de mejor a no tan mejor. Siento yo que la van manejando como... Siento que quieren avanzar demasiado en dos cuadritos. Y se siente bastante apresurado, a pesar de que son bastantes cómics. Uh-huh. Así es que... lo voy a terminar de leer por cultura general, pero... Ya por morbo. Sí, o sea, realmente ya la historia ya no me está gustando como la... Sí me gusta el hecho de que ves cosas que has oído que eran la idea original de George Lucas, por ejemplo, que la batalla que vimos en las películas de los Ewoks realmente eran Wookiees. Aquí sí pasa así con los Wookiees, pero los Wookiees son algo feo el diseño. Pero hay otras cosas que sentís así como que bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿Ves? No, como que no están editando bien la historia. Entonces eso le ha quitado para mí bastantes puntos, así es que vamos a ver si logran rescatar algo en el último. Alright. Fíjate que yo sigo leyendo también Green Arrow, el cómic. Desde que cambiaron el equipo creativo allá por el 17, le dio una vuelta. Está Jeff Lemire, el que estaba escribiendo. ¿No era ese Animal Man? ¿Tico Man? A ver, Lemire. Me suena, creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Y una... digo una, pero fíjate que es Andrea Sorrentino. Yo sé que el nombre Andrea también se ocupa a veces para hombres, así que no quiero poner mi mano al fuego. Siguen con el tema este tribal de las diferentes sectas que ocupan armas básicas como su arquito. Su arma principal y lo que los organiza y los simboliza. Entonces, ya te contaron que el papá de Oliver estuvo vivo todo este tiempo, que no murió. Y fue él el que lo lleva a la isla donde lo entrenan y hace que quede atrapado y lo torturan. Él es el que lo manda a torturar porque él quería que se hiciera hombre y que aprendiera a utilizar el arco y la flecha. Lo interesante que ahora que lo presentan nuevamente cuando sale el Robert Quinn, el diseño que le han hecho es el diseño clásico que conocimos de Green Arrow. La barbita de chivo y los bigotillos. Así de malo, aquellos que se envaselinan. O sea, el Arrow de ahora no anda así. No, el Green Arrow de ahora es... Vamos a ver aquí que se salga. Es mejor. Más parecido al de la serie de televisión. Parece más. Que por cierto, Mara, qué buena se ha puesto esa serie. Sí, es lástima que no estamos hablando de series de televisión. Pero... Por eso solo lo digo así. Gracias. Así porque que... yo nunca te voy a interrumpir, güey. Es que nunca lo has hecho. Y menos seguro. Sobre Arrow. Pues sí. Porque eso es de mala educación. Pues sí, así que sigue muy buena la serie. Ya llegaron al punto que han ido a rescatar, aparece la Shadow, van a rescatar a la hija de la Shadow, que es Sin. Se llama Sin, ah, sí. Que es retomando el nombre del personaje que adoptó la Canario Negro. La Canario Negro en vidas pasadas. En continuidades de cómics pasados. Sigue enfrentándose Oliver contra los diferentes... Bueno, en este caso, la Sin es hija de Robert. Robert Quinn. Es medio hermana de él. De Oliver. Y él se está enfrentando a las diferentes sectas. En este momento acaban de sacar que le llega a ayudar la secta de las flechas y del hacha. Para enfrentarse contra la de las lanzas y no me acuerdo cuál es la otra que llega en este momento. Y lo interesante es que el jefe de cada una de las sectas tiene que tener una arma mística. Y es el que la obtenga es el que se puede declarar jefe. Entonces, Oliver recién acaba de encontrar el arma mística de la secta de las flechas, que es una flecha verde. El nombre coincide con el de su personaje. Así que él puede establecerse como su líder. Ok. Bueno, pues... O sea, lo deseas, he estado leyendo. Entonces, los correos, no sé si hay chance. Sí, tenemos por acá, señoras y señores, unos cuantos correitos y le daremos lectura en este momento. Tenemos por acá nuestro amigo Álvaro González, que nos... La canción. Yo creo que estabas leyendo los correos. Sí, silenciosamente. Sí. 5 minutos de aire muerto. Álvaro dice aquí, hace mucho que no les escribo, pero nunca me pierdo un podcast. Soy el que tiene reseñas en sonido... De Kimochi, dice acá. Kimochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi, mochi. Emocionó. Estrábela la bicha, pobrecita. No, si es que es la acción vibradora que tiene el bicho. Sí, como que es chuchito, ¿verdad? Cuando estaba humping la pierna, así. Como que era chuchito. La masita de behavior le agarra ese feito. Le da chime. Sí. Le da chime. Hace mucho que no las escribo, dice acá. El que tiene reseñas en Dixo. Ah, en Dixo. Ahí está, sí, quería que lo hiciéramos. En primer lugar, quise añadir mi argumento en el versus entre Amazo y Ultron, dice acá. Ajá. Yo digo que Ultron ganaría porque, hipotéticamente, si Amazo rompiera el adamantium, material aún más hipotético, y destruyera al cuerpo de Ultron, ¿cuántas veces se ha escapado Ultron de la destrucción? Dice acá. Además, que lo hackea, tal vez. Ultron evoluciona como un virus, así que si ve que está perdiendo ante Amazo, Ultron simplemente entraría en Amazo para hacer lo suyo, dice acá, sin albur. En segundo lugar, yo tengo una semi-adicción a la lista de robots live action, dice acá. Semi porque no recuerdo bien casi nada, dice acá. A ver si ustedes sí se acuerdan, dice. Es una película donde 3 robots de aspecto humanoide y estrafalario huyen de una empresa. Estos envían a un prototipo para buscarlos. Era negro. Parecía una pirámide con ruedas y tenía cañones. Los robots evolucionaban con pensamientos más y más humanos, desarrollándose 2 de ellos como pareja y el otro que siempre en silla de ruedas, dice acá. El otro siempre en silla de ruedas. Si recuerdan esta película, son tan pocos datos, subirán de nivel, mi respeto, a más de 9000, dice acá. Sin más por el momento, me voy and may the force be with you. Porfa, dice acá, quiere un Don Ramón Hentai con Kimochi y Chazam. Bueno, entonces aquí va. ¡Kimochi! En vez de decir Chazam, dice Kimochi y transforma en una chica calenturienta. Se acaba. De una chica calenturienta a una más calenturienta. Vale. All right, creo que sí. me voy a acostumbrar a estar en niveles bajos porque a ver cuál puta es esa película. Sí, está medio extraño. Es que al inicio creí que estaba hablando del cómic de Grant Morrison, ¿cómo se llama? W3. Pero mira, ni siquiera nos da. Ey, ayúdanos, era anime. No, pero dijo live action al principio, que era. Sí. Mira, es robots. Un reto, acepto el reto, lo vamos a investigar. Challenge accepted. Rod DS nos dice acá, ¿qué tal, geekos? ¿Qué tal les fue en las vacaciones? Yo no pude hacer mucho, pero sí leí cómics y vi Son of Batman, así que ahí le va la reseña. Ah, yo no lo he visto. Crossover All New X-Men Guardianes de la Galaxia, sin spoiler, porque no sé si Brito Man ya los terminó de leer. Ya. Yeah. Básicamente sobre el juicio de Jean Grey por los crímenes que cometió el Fénix. El arte de Navas Paquines es sumamente bueno, aunque personalmente prefiero al Rocket que dibujan en los números de X-Men. La historia es bastante fluida. Tiene 2 o 3 detalles de los que pueden agarrarse para desarrollar otras historias y creo que la batalla final está bien llevada. Raccoon da el toque de humor y puede que haya una boda pronto. Lo que no me gustó es que el cíclope sigue estando bien baboso. El final no me lo esperaba, como siempre. Aunque no creo que dure más que por un par de números. Ambas series están buenísimas. Si ya lo leyeron, comenten qué opinan, porfa. También dice acá, leí al final de Superior Spider-Man, sin spoiler. El final me gustó, Peter vuelve con toda su fuerza y resuelve la situación de forma más que adecuada. El desenlace deja varias interrogantes para futuras historias y no sé si decirles o no, pero yo tenía razón acerca de Green Goblin. Bueno, más o menos. El arte sigue siendo bueno, aunque baja un poquito de calidad en las últimas páginas. Casi nada. Me gustaron mucho los diálogos de Spider-Man. Espero que esta vez ya no sea tan ñoño como antes. Veo con esperanza y emoción esta nueva etapa de Amazing Spider-Man. Y sin Dan Slott, perdón, y si Dan Slott sigue escribiendo para la araña, creo que nos esperan buenas cosas. ¿Leyeron? ¿Qué opinan? Ya lo mencionamos. Y fin, dice acá, pudimos ver Batman and Son, sin spoiler. La animación es buena, tiene buena acción, un par de buenas peleas, y de las cuales una no sale a cuadro, ya me entenderán cuando la vean. Además, la película es muy corta, demasiado superficial respecto a los personajes. Yo sé que no pueden hacer lo mismo que hacen en los cómics, pero se pasan estos de Warner Brothers. En fin, yo le daría 3 puntos geekos. Ojalá la puedan ver y dar su review. Ahora a esperar la siguiente. Assault on Arkham, que es un team-up entre Batman y el Escuadrón Suicida. Y para terminar, aunque no fui a ver Spider-Man, les dejo esta nota de CBR sobre unos como web que, shooters como, en la realidad. Ah, sí, lo vi. Como que en algunos países ya la dieron, ¿verdad? Porque varias maras todavía... Sí, en México ya la dieron. Como 2 semanas en México. Viendo este fin de aquí. Por cierto, he estado yo evitando cualquier mención de la película en internet como la plaga. Porque en un montón de países ya lo dieron. Uh-huh. En Newsarama sale un review y solo vi el header, el encabezado, que decían, a pesar de algunos problemas, mejor que la anterior. La supera. Bueno, él ha visto cosas más... Por ahí está viendo... Que prometen más positiva. De lo que yo he leído. Lo que sí está bien chivo es un modelo Hot Toys del rinoceronte. Ah, que está chido. Es un mecha prácticamente. Sí, es un... Que se ve verga con Messenger. All right, señoras y señores. Un mini review rapidito de un videojuego que he estado jugando aquí en el final. Que también Tico Man lo ha estado jugando. Es... ¿Y tí de Atari? Por cierto, la noticia del Atari. Encontraron los cassettes de Landfield. ¿Y para qué puta los andaban buscando? No sé, si ya puedes jugarlo en un simulador. No, los andaba buscando para comprobar que... ¿Para qué no quieres jugar en un simulador? No, es que supuestamente no sabían, no estaban seguros si era un urban myth. Mira, eso de que el juego había sido tan mal que lo habían ido a enterrar a tal lado. Yo siento que es como que... Se te perdieron las llaves y vos estás seguro que está ahí detrás del sofá. Ajá. Entonces, por eso fueron a escarbar ahí. Sí, hicieron un documental. Y solo es que el documental era comprobar si ese urban myth era verdad o no. Uh-huh. Y era verdad, o sea, sí. Y solo es E.T. o también Indiana Jones. Dicen que habían otros juegos ahí. Yo por ahí vi hasta Defender. ¡Puta! Sí. Centipede. Defender era bueno. Y estaba Centipede, era bueno. Asteroids, creo que decía. Bueno, la versión de Atari era tan buena. En las fotos que mostraron ahí había un vergo de juegos, no solo E.T., pero había un montón de E.T. porque era el que más. Y no estaban los millones que decían que iban a haber tampoco. O sea, por lo menos hasta ahorita han desenterrado tal vez unos 100. Sí, no lo mucho. Que está raro, porque van a haber. No, vas a ver. All right. Pues sí, entonces el juego. El juego que les quería recomendar. Y de verdad se lo recomiendo porque está muy bueno. Es Elder Scrolls Online. El juego vale, creo que como $60, ¿verdad, Tico? Sí. Versión digital. Versión normal. Se instala en PC o en Mac. Luego hay que pagar $15 al mes para tener acceso al server donde están conectados jugando con todo el mundo. Carito. Sí. O sea, lo que vale World of Warcraft. Si has estado jugando World of Warcraft. La onda es que como ahorita Warcraft le han prometido la siguiente expansión hasta antes de diciembre, que conociendo a Blizzard va a salir en diciembre. Sí. No tenemos no hay que jugar. Contenido nuevo, pues. Entonces estamos un poco aburridos. Entonces ha salido este juego que está nuevito y nos hemos metido a jugar. Varios del guild de los Comic Geekos ya estamos jugando y se ha puesto bonito. Así que si a usted le gustó Skyrim, definitivamente le va a gustar este juego porque es casi que Skyrim con otra gente. O sea, está jugando... Estorbando. En algunos casos estorbando, en otros casos ayudando. Sí, porque a veces entras a una misión y, pues, 50.000 enemigos te hacen mierda, pero como hay 10 grupos más haciendo la misma misión, pues sí, te ayuda. Rapidito salís. también el hecho este de que hay un montón de gente, puedes tener varios guilds, puedes ser miembro de varios guilds, entonces hay trade guilds. Uh-huh. Y puedes subir rapidito el oro y todo. O sea que está bueno el juego, está bien chivo. Métanse ahí y búsquenos. Ahí somos el Guild Comic Kikos. Para ver. Y nos puede buscar en... Yo soy arroba omarman ahí en el juego. Así que ahí me pueden buscar. All right. Señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio. Ya que fue un episodio acerca de Catch Up, vamos a ir con esta canción del grupo Orange. La canción se llama Catching Up. Nosotros, amigos, nos despedimos. Crush. Espérate, antes de despedirnos, como siempre, diciendo lo que normalmente decimos, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos una vez más, Benigno Mandujano, Adrián Alberto Quirós, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, El Canaca y Miguel Díaz Hidalgo. ¿Y Alberto Carías, no? Él no, fíjate, él no. Yo creo que él no vio. Señoras y señores, en este episodio, ¿cómo es? Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, y yo tengo una descarga de frustración. He estado jugando PlayStation 4 y el PlayStation Network. Y en mi casa, pues, soy los que jugamos ahí, soy yo y mis hijos, ¿verdad? Marco y mi hija Daniela. tan chiquitos, o sea, tienen menos de 10 años ambos. Y para crearles a ellos su cuenta para poder jugar, para que ellos puedan ocupar el PlayStation o quieran ver, por ejemplo, Netflix y cosas así, tenés que crearles una subcuenta. Pero la única forma de crear una subcuenta que esté atada a mi cuenta de PlayStation Live es con una tarjeta de crédito válida en Estados Unidos. O sea que mi tarjeta de aquí no me funciona. O sea que no puedo crearles a ellos una cuenta, imagínate. ¿Y tu cuenta, la tuya principal, la hiciste gringa o de aquí? La hice gringa. Aquí no hay. No hay aquí, solo tenés que irte a España o no sé si México. México o España o no sé si Costa Rica está ahí. ¿Qué miras? Pero de todos modos no funciona ninguna de las tarjetas de créditos de estos rumbos. Así que estamos mal. Sí. Mal, mal, mal. De nuevo, esas sus estupideces de las regiones vienen a joderle la vida a la gente que ha comprado los aparatos. Pues. Así que bueno. Y un pequeño trivia. Ajá, espérate, vamos a poner. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver si nos puedes embadurnar la cabeza con basura. Según mis cuentas, Chris Evans, actual actor que está ganando laureles y hecho de pisto de oro por su participación en Capitán América. Importante para él es. Es el actor que ha salido en más propiedades de cómics, en películas. Capitán América. Uh-huh. Fue Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos. Ah, van dos. Sale en The Losers, basada en el cómic de Vértigo. Sí, sí. Mal, la música. Aparece en Scott Pilgrim versus The World. Ah, sí, el malo. Vamos uno de los malos. Cuatro. El segundo. Scott Leo, ¿cómo se llama? Y hace la voz de Casey Jones en la película de TM, Las Tortugas Ninjas. Animadas. Ah, nice. Ah. Wow. Y por cierto, dice él que cuando él va a hacer filmar la última película de Capitán América y una más de Avengers y ya no va a actuar más. ¿No actúa? No. Ni siquiera ese personaje. Sino que no actúa. Es que él, lo que le interesa es dirigir. Y no actuar. Bueno, por ahí leí de que cuando la madre dijo, él clarificó que dijo, me quiero concentrar en eso. No significa que jamás lo voy a volver a hacer. ¿Verdad? Sí. Así que, bueno, ahí está. Sí, pero por lo menos Avengers 3, va. No, eso sí, a saber. No, sí, sí. ¡Salud! ¡Salud!